¿Viniste, Sol? Vino Sol. ¿Sabés quién es Sol? Sol, apareció por acá. Salió el Sol, vino ayer, dijo, estoy un poco nerviosa. ¿Puedo venir a aprender alguna cosita? No sé, le dije, si vas a aprender, podés venir, Sol, pero si vas a aprender o no vas a aprender, no sé. Che, denle laburo a Sol, Mirá que está sentada ahí, al cuetón. Para aprender hay que laburar. Ayer le decía a Sol y le hablaba del tema del motor. Mirá vos qué loco ponerse a hablar de motores con Sol. Pero digo, no, del motor interno, del que uno tiene adentro. Que uno hace las cosas porque vamos, porque le han dicho que todo está mal y que no se puede hacer nada, pero hay una especie de motor interno que se enciende igual y uno va lo mismo. Y va dejando jirones de vida y pedazos y cachos, va enganchando, hasta pedazos de dignidad deja enganchados en picaportes de despachos. Pero digo, ¿no? Esto del motor. Es el mismo motor que impulsa a un músico a componer música, a hacer canciones. Alguien le puede decir, loco, pará, ya está todo dicho, está todo compuesto, de amor ya se habló, de guerra se habló, canciones de protesta ya hubo, todos los ritmos fueron cubiertos, las melodías están todas hechas, dejá de joder, ¿qué vas a inventar? Y el tipo sigue, ¿qué es esto? Es un motorcito, es el motorcito que hace que te levantes a la mañana y empieces un día diciendo algo parecido a lo que dijo Serrat. Puede ser un gran día, qué sé yo. A lo mejor te lo decís solamente un segundo y después caes en una depresión puta que te revienta la cabeza, pero no importa, es como un motorcito. Si no está ese motorcito, es como no estar vivo. Pero para todo te digo, ¿no? Para las cosas más nimias. Anotá, el tipo usó el término nimio, que hacía mucho. Después de Guillermo Nimio, nadie más usó este término. Moreno más dos. Uno que tiene motorcito, como Sol, que vino hasta acá con su motorcito. Y está ahí, medio, está media magia. Está como echada y todavía no se sacó ni el sobre todo, no sé qué tiene. Pero está ahí. Bueno, pero acá está la tipa. Ayer vino, estaba. Y dice, sí, yo puedo animarme. Sí. Y ahí está. Tiene motorcito. Y del motorcito de uno depende qué cosas van a salir y qué cosas va a parir uno. No depende ni del azar ni de los demás. Quizá si querés poner el azar, ponelo en un porcentaje determinado. Da-da. Da-da, da-da, da-da, da-da.